muy feliz, como lo decía después nuestra doctora Eldi, ¿no? Contento porque ya está rodando el balón, ya está la previa, como se dice en el fútbol, de lo que es la realización de estos décimos juegos estudiantiles plurinacionales del presidente Evo en su fase departamental, y que Montero pues va a albergar a 5.600 deportistas acreditados, al margen de que vengan los profesores, entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas, los padres de familia. Para su conocimiento, ¿no? Ha sido una logística con antelación ya prácticamente pues elaborada. Los técnicos y secretarios y directores de todas las secretarías y direcciones del gobierno municipal, dedicación exclusiva, se han adecuado más de 15 campos deportivos para que la realización de este evento estudiantil a nivel nacional, que es bien esperado por los deportistas en edades de 14 a 19 años, que es esta fase departamental. Así que prácticamente pues los campos deportivos bajo administración del gobierno municipal han sido adecuados en su totalidad, como lo propio pues de las instituciones privadas, ¿no? Así que hoy el evento de inauguración en nuestro principal campo deportivo, y que bueno, pues nuestro alcalde Mario Batista va a hacer la invitación extensiva a todos los habitantes pues de nuestra querida Montero.